Bu andan itibaren sen dinleyeceksin. Waka, ja, waka. Nosotros dos, Patín, ¿cómo estamos así hasta ahora? Así es. Bueno, vamos a seguir con el. Estamos en un segmento progresivo. Acabamos de pasar Génesis y ahora vamos a pasar una banda bastante desconocida para mí. Yo la conocí hace muy poco. Para mí también, ¿eh? Sí, es una banda que por ahí uno googlea o busca por YouTube bandas de rock progresivo y por ahí no te sale esta, sino que salen otras. Es una banda que encontré que se llama Ecolin. Es rock progresivo, tiene bastantes tintes así tipo de Génesis. Empezó en 1989, luego siguió hasta 1996, tuvo un parate y luego a partir del 2000 sigue hasta el día de hoy, o por lo menos en la discografía dice que el último disco fue en el 2012. Hay dos cosas destacables con esta banda, que en 1996 fueron elegidos para los incluyeron en un disco que le hicieron en homenaje a Jethro Tull. El disco homenaje se llama To Cry You a Song, A Collection of Tull Tales. Eligieron el tema One Brown Moose y bueno, lo grabaron en dicho disco. Y otra particularidad es que en el año 2002 grabaron un disco de un solo tema que dura 50 minutos. Quería poner este tema, pero dura 50 minutos. O sea, teníamos que terminar el programa acá y pasar el tema. Y, o sea, la verdad que está muy buena la banda. Vamos a decir los integrantes para más o menos orientarlos en lo que estamos hablando: Ray Winston en voz y bajo, Brett Cool en guitarra y voz, Chris Busby en teclado y voz, Paul Ramsey en batería y percusión y Tom Hyde en bajo. El tema que vamos a escuchar es del disco de 1995. Que el disco se llama Ask the World y el tema se llama Spiderfish. not how I raised you. Over and over again, making my head spin like a little top. The corrective hand, the punishment. This time I've got sent to my room. So why can't they say I didn't start this one? But I'll take all the blame again. And I don't know. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Con el fin de dar cumplimiento con la resolución 173 de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cumplimos en informar que mediante el Decreto de Presidencia de la Nación número 125 de 2001, se autorizó al Obispado de Quilmes a instalar una emisora por modulación de frecuencia en el canal 89.7 con la sigla LRI 368 y que actualmente opera con el nombre de fantasía de FM Compartiendo. ¿Qué es el rock? movimiento cultural juvenil? Una horda de controlada impulsos sexuales adolescentes. Toma el tren hacia el sur. Un recorrido inicial a través de la historia del rock. Jueves a las 20 horas. Por Compartiendo. FM 89.7. Toma el tren hacia el sur. Sinfonía Fantástica. Un programa de radio en 5 movimientos. Sonidos clásicos que imitan lo moderno. Con Mariela Osorio, Ariel Hernández y la presencia de varios ausentes. Prende la radio. Sintoniza 89.7 y déjate llevar. Viernes 18 horas. Este sábado 24 de mayo, desde las 15 horas, homenaje al Chimu, Lucas Menghini Rey. Tercera jornada de cultura, música y memoria. Como el hombre que junta miel. Amigos y familiares rinden homenaje a su vida. Canciones, fotos, feria y kermés. En la Plaza del Vagón, Castelar, San Pedro y los Incas, frente a la estación de tren. Este sábado 24 de mayo, te esperamos. Radio Compartiendo. Compartiendo. 89.7. Una radio con oídos. Bueno, estamos en el segundo piso de Huaca Jahuaca. Recién sonaba el tema Spiderfish de Ecolin, banda progresiva. Y ahora vamos a recordar las vías de comunicación, ¿te parece, Pato? Así es, si tenés el teléfono fijo podés llamar al 4115-2099 o podés mandarnos un SMS al 15-3791-4857. Y si tenés internet y esas cosas... Bueno, tenemos una página... que es huacajahuacaradio.wordpress.com. WAKAJAWAKARADIO.WORDPRESS.COM. Este programa es Huaca Jahuaca, un programa psicodélico. Vamos todos los martes de 22 a 24 por la FM Compartiendo 89.7, en la cual estamos en este preciso instante. Esperando ansiosos los mates del señor Mella porque hace un... mucho frío acá. Viene amenazando con que pone el agua, con que esto, y todavía no aparece. Yo que lo quiero meter, ¿viste? Porque perdimos a un jugador, un número 9, y el tipo está desaparecido. Un número 9 importante, sí. El señor Andate. Bueno, vamos ahora a pasar a un piso argentino. Así es, vamos a pasar al segmento de rock argentino, y lo que les traemos a ustedes, audiencia... Es algo muy particular. ¿Ustedes se acuerdan del tema Eitilea de Serú Girán? Digan sí, bueno, sí. La cuestión es que... ¿Cómo no? Ahí está. En 1975, en el Adiós a Sui Generis, que el otro día lo estaba viendo, lo volví a ver, recordé que Charly García junto a Nito Mestre, bajo el nombre de Sui Generis, con la participación en bajo de Rinaldo Raffanelli... y de Juan Rodríguez, Renato Raffanelli en bajo y Juan Rodríguez en batería, además Nito Mestre en guitarra y Charly García en teclados, sintetizadores, Moogs y alguna que otra guitarra acústica, presentaron dos temas, además de muchos, presentaron un tema llamado Bubulina, que si saben, es el primer tema del primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros, siguiente banda de Charly García. Y luego presentaron un tema que le habían puesto Nena, o Baby, como dice Charly en ese momento, que es Eitilea en su primera versión. Capaz que el audio que se escucha no es el mejor, pero está bueno destacarlo porque es un archivo histórico y capaz que hay mucha gente que no lo tenía escuchado y no sabía que existía esa versión. Así que ahora, si lo dice el señor Mella, vamos a escuchar Nena, de El Adiós Sui Generis, de 1975. Este se llama Nena, Baby en inglés. velas de los barcos anclados en mares helados. Nena, en Waka Jawaka, una versión de Eiti Leda, tema que todos conocemos, interpretado por Serú Girán un par de años después, pero en este caso la banda que lo interpretaba era Sui Generis en el Luna Park, ¿verdad? Así es. En aquel audio Sui Generis del año 1975, una versión que difiere bastante de la de Serú. Tiene unos coros ahí que hace Rino Raffanelli, al menos yo creo que discutibles. Y después en la velocidad del tema en algunos pasajes es bastante más lenta. Sí, en cuanto al groove del batero, cuando digamos ya se pone toda la carne al asador, lo baja un poco más. Igual a mí me gusta la versión esta. También hay una parte que después la cambian en el pedazo instrumental después de las estrofas, que cuando lo agarra Serú Girán hacen un solo de bajo increíble, Pedro Aznar. Yo creo, me aventuro a decir que probablemente el mejor solo de bajo del rock nacional debe ser el de Eiti Leda, ¿no? Pero sin duda. O así por tirar la referencia futbolística, yo acá digo que es el mejor del rock nacional. Y acá en cambio, en vez de un solo de bajo, hay una base ahí de teclados, unos cortes con la batería. Hay como unos pasecitos que se hacen, ¿no? Sí, más triangular. Algo más insulso. A mí, vos me decías ahí fuera del micrófono que te gusta más esta parte que... La de Sui que la de Serú. Así es. No, yo me quedo con la de Serú y con el solo de Pedro. Toda la vida. Bueno, igual. Acá se terminó el programa, bueno. No, es discutible, pero bueno. Acá no podemos pensar diferente. No. Por supuesto que no se puede. No. Pero bueno, interesante el archivo, decías, porque más allá de la calidad de la interpretación, es una grabación en vivo, tiene sus cosas, pero el archivo, ¿no? De cómo Charlie ese tema lo había compuesto en su adolescencia. Y se ve que no sé si por una cuestión de tiempo o que no lo sintió preparado para grabarlo con Sui y tampoco con La Máquina de Hacer Pájaros, que fue la siguiente banda que tuvo, con la que sacó dos discos. Claro, pero sin embargo grabó Bubulina. Bubulina sí, pero lo grabó. Eso le pasa a todos, creo. La mayoría que por ahí, cuando tenés un tema que por ahí decís, bueno, en esta banda lo pongo, lo pruebo y de repente no sentís que no va y de repente lo metés en otra banda, y siempre que vas te metés en otras bandas siempre vas con ese tema tratando de ponerlo, y llega un momento que alguna banda queda y a veces no queda, va reciclando, digamos. Así es. Bueno, con Spinetta también tenemos el caso del disco Kamikaze, en el cual graba varias canciones que había compuesto hacía como 15 años. Ella también que a los 15 años la compuso ese tema. Perdón, ella también y Barro tal vez, sí. Los dos. O también incluso en A 18 Minutos del Sol graba Canción para los Días de la Vida, que es el único tema acústico de ese disco, y justamente cuenta que se lo sugirió, no me acuerdo qué músico o qué amigo, para cortar con el ambiente de jazz rock que tiene todo el disco. Pero ese tema, Canción para los Días de la Vida, venía de la época de Almendra. Estaba pensado para una ópera rock, que al final no fue. Y a lo que voy, ese tema no lo hizo ni con Almendra, pero tampoco lo hizo con Pescado, ni con Invisible. recién lo hace como 10 años después. Entonces es como... es cuando tiene que ser, digamos. Sí, sí, sí. Y más... Cuando alguien presenta algo a una banda, ¿no? El tema del enfoque que tiene cada uno como músico, capaz que no es el que uno tiene en la cabeza. Y a veces capaz que no hay una aceptación de parte del compositor, del creador del tema, con respecto al resultado final. Y eso a veces, y también por una cuestión de lo que quiere la banda, el sonido que quiere sacar, a veces se funcionará o no el tema en cuestión. Uh-huh. Nos ha pasado a todos, bueno, no tanto a mí, pero a vos te habrá pasado de por ahí llevar un tema, decir, bueno, tengo este tema nuevo, capaz con la emoción de llevar un tema nuevo, capaz que lo probás y ves que no surge efecto en la banda. No, es que el proceso en el cual vos tenés un tema en la cabeza, ¿no? Después lo llevas al mundo terrenal, digamos, lo bajás del mundo de las ideas y lo llevas al plano terrenal y seguramente sufre modificaciones. A menos que ya conozcas muy bien la gente con la que tocas y te puedas hacer un mapeo mental de cómo va a sonar el tema. Una cosa es vos componerlo en tu casa con tu piano, tu guitarra o el instrumento que sea, y otra cosa es interactuar con otra gente para hacer ese tema, y esa gente pone su personalidad en eso y lo cambia para bien o para mal o para lo que sea, ¿no? Pero ahí está la magia también, como nos habrá pasado a nosotros en Va de Retro muchas veces, de traer una idea que se mezcla con la idea de otro y se van concatenando ideas que hacen el resultado final. Así es. Bueno, luego de esta interesante charla metafísica, vamos a pasar, seguimos con el segmento argentino, vamos a pasar una banda que se llama Ave Rock, que tuvo dos discos grabados en el 1974 y en 1977, que se formó a fines de 1972. Sus integrantes: Federico Sainz en la voz, Luis Borda en guitarra, Oscar Glavik en bajo, Osvaldo Caló en teclados y Daddy Antogna en batería. Es una banda de rock con tintes progresivos, o sea, un sonido bastante de rock nacional, de eso del 70. Claro, que no es lo mismo que... No es lo mismo, claro, no, vos decís hoy en día rock y no es lo mismo que el rock del 70. El tema que vamos a pasar se llama Gritos, que es el tercer tema del primer disco de Ave Rock, grabado en 1974. Después pasamos por una breve tanda y seguimos con más Huaca Jahuaca hasta las 12 de la noche. radio con oídos. Y empecé a estudiar guitarra con Bautista Almirón y a descubrir un horizonte. Yo que tocaba ásperos asuntos de la pampa, pequeñas danzas como el triunfo, el gato, el marote, el malambo, cosas agrestes y un poco salvajes con ruido de espuelas y galope de caballos, descubrí que la guitarra tenía otro mundo, otro horizonte, otro universo. Lo descubrí por el maestro Almirón. Cuando escuchaba Albéniz, Granados, Mozart, Bach, Scarlatti, yo decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Este es un mundo que yo no conocía. Me deslumbró extraordinariamente, sin abandonar por eso lo que los peones tocaban en los galpones cuando juntaban el maíz para mandar a los vagones. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal. Radio Compartiendo, 89.7. Un pedazo de historia hecho radio. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Servicio Telam para la radio. Europa busca una nueva relación con Argentina y ofrece financiar proyectos de infraestructura. El programa Obras Estratégicas para el Desarrollo de la Integración Nacional surgió luego de una reunión entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, con los embajadores de la Comisión Europea y de 24 estados comunitarios. El programa comprende un conjunto de 15 obras hidroeléctricas, hídricas y de comunicaciones que implican inversiones por aproximadamente 20.000 millones de dólares. Durante la reunión, De Vido resaltó la solidez de las relaciones comerciales con la Unión Europea. Ciudad de Buenos Aires. La carpa villera cumplirá un mes a la espera del diálogo con el gobierno porteño. Los vecinos de las villas porteñas, que mantienen una huelga de hambre junto al obelisco, reiteraron su reclamo de diálogo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con la huelga, que comenzó el 21 de abril, los vecinos de, entre otras, las villas 124, Zabaleta, 111-14, Bajo Flores y Ciudad Oculta, exigen la urbanización de todos esos barrios. Hubo 118 muertos en un atentado en Nigeria. Fue un doble ataque en el que estallaron dos coches bombas perpetrados en una ciudad del centro del país, en cercanías de una estación de tren y un hospital. Además, hay incertidumbre acerca del paradero de las casi 300 estudiantes secuestradas desde el mes pasado por un grupo islamista local. Fútbol. El hijo de Bianchi desmintió contactos con el arquero de Arsenal. Mauro Bianchi, el hijo del entrenador de Boca y representante de jugadores, desmintió que hubiese hablado con Cristian Campestrini para que se incorpore a partir de julio. Además, destacó que es verdad que lo llamaron para ver si le interesaba, pero aseguró que nunca tuvo un diálogo con el jugador. Servicio Telam para la radio. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radio Compartiendo. Compartiendo. 89.7. Una radio con oídos. Martes de 22 a 25 en el plenilunio de esta radio traza su órbita. Huaca, qué huaca. Pasaremos rock progresivo, rock argentino y otras yerbas o algo así. Vení y sumergite en las profundidades abisales de este viaje psicodélico. Huaca. Bueno, tercer piso de Huaca Jahuaca, edición 2014, programa número 22 de este programa. De este programa que ya lleva 22 programas. ¿Quién hubiera pensado, no? Eso. Eso que empezó como un delirio. Como una juntada. Y que sigue siendo un delirio. Así es. Vamos a hacer un especial, ¿no? Un especial muy especial cuando lleguemos a los recién X programas. O a los 50 ya podemos hacer uno. Los números redondos. Viste, eso es raro. ¿Por qué no cuando llegas a los 27? No, tiene que ser un número redondo. Eso, no sé, inexplicable. Porque vivimos en una sociedad completamente cuadrada que tiende a memorizar cosas binarias. Creo yo. O para mí es culpa del imperialismo norteamericano. Pero eso lo dejamos ahí abierto para futuras emisiones. Vamos a escuchar ahora un tema interesante. Resulta ser que el día de hoy ha estado Osvaldo Bayer en nuestra querida ciudad de Quilmes. Vino a dar una charla. La FM Compartiendo iba a transmitir dicha charla. Finalmente, por problemas técnicos, no pudo ser. Pero desde aquí, desde Huaca Jahuaca, vamos a homenajear al gran maestro Osvaldo Bayer con esta grabación, en la cual él cuenta la historia del indio Arbolito, que fue quien mató al coronel Rauch, que en la Patagonia mataba cruelmente a los indios ranqueles en la famosa conquista del desierto. Esta historia es la que los músicos de la banda Arbolito escucharon y a partir de la cual decidieron llamar de esa forma a su grupo. En la grabación que vamos a pasar ahora se encuentra Osvaldo contando la historia, la misma que escucharon Ronconi y compañía, estudiantes de la EMPA, por cierto. Esa misma historia que cuenta Osvaldo, y están tocando en el mismo momento. Ellos hacen como una especie de música incidental sobre el relato de el gran Osvaldo. Así que cuando Mella lo disponga, vamos con el documento. El gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Fíjense occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado en un siglo adelantado, dice el coronel Rauch en su parte. En alemán escribe, dice: los ranqueles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales. Hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza. Escuchábamos recién al inmenso Osvaldo Bayer con los geniales músicos de Arbolito contando la historia justamente del indio del Ranquel apodado Arbolito, que hizo justicia por tanto indio asesinado y acabó con la vida del coronel prusiano Rauch. Vale decir que hoy por hoy Rauch es el nombre de una localidad en el sur, en la Patagonia, lo cual es una vergüenza. Osvaldo cuenta muchas veces que una vez fue a dar una charla a la biblioteca del coronel Rauch, ese pueblito patagónico, y en la charla dijo: ¿de qué puedo hablar yo acá? Y ya sé, voy a proponerles que cambien el nombre de su lugar. ¿Por qué honrar de esta forma a un criminal, un asesino de seres humanos? Voy a proponer que le cambien el lugar por Arbolito. Que el lugar se llame Arbolito. Y bueno, lo sacaron cagando, nunca más lo invitaron a leer ni nada. Y yo realmente lo que quería decir, más que datos biográficos de Osvaldo Bayer, es... no sé, es un tipo al cual yo admiro muchísimo. Vi una charla suya por primera vez, creo que en el 2008, en una feria del libro. Y después lo seguí bastantes veces más. Y es un tipo que me emociona escucharlo hablar. Una vez que fue nombrado doctor honoris causa en la UNCI, y una charla en la cual lloré así terriblemente, y todos los que estábamos ahí, porque es un tipo muy sabio y siempre ha luchado por los más desprotegidos de la sociedad. Y me acuerdo que en esa charla ese día terminó de hablar y la gente le pedía fotos, autógrafos. Y yo me acerqué y le puse una mano en el hombro y le dije: Osvaldo, cuando te escucho, mi corazón late muy fuerte. Y él me miró y como que se sorprendió de que alguien le dijera algo así. No le fui a pedir una foto ni nada. Le dije eso y me miró a los ojos y me dijo: muchas gracias, querido. Y yo ahí me fui contento. Y bueno, después, nada, recomiendo sus libros de historia, como La Patagonia Rebelde, que son 4 tomos importantes, pero realmente es un tipo gracias al cual se conoce un pedazo de historia que si no fuera por él no estaría presente, ¿no?, en nuestro imaginario social. Y justamente acá, Patín, recién hablábamos de Severino de Giovanni, el anarquista italiano al cual Osvaldo le dedica un libro, y que después reaparece en... Claro. Ocupas. esa era la anécdota que... Dijimos, el Sebe. Para mucha gente que vio la tira, ¿no? No me sale ahora. La serie Ocupas, que Severino era el perro de Walter, el Rolinga. O sea, una serie bastante buena y linda para ver junto a un par de amigos que tengan muchas ganas de irse a vivir. Y lo ocupas en un caserón del orto, como decía ahí. Me dice mi mamá que nos está escuchando, bueno, que le mandamos saludos porque dice que está bueno el programa, gracias. Y que Rauch está en la provincia de Buenos Aires, en el centro este. Sea como sea, Osvaldo fue y nunca más va a volver, según él, porque dijo algo que no le gustó a las autoridades de la localidad. Ahora vamos a pasar a la sección Aquí y Ahora, en la cual hacemos una pequeña muestra de lo que ocurre en este país, en este momento, en este contexto histórico y en este lugar. Antes de darle paso a la sección musical, voy a leer un pequeño texto que acaba de publicar en Facebook un escritor conocido por mí, digo, se llama Debret Viana, y escribe esto. Oh, bizarro, ¿quieren que hablemos de bizarro? Vuelvo de Caballito, a donde fui a encontrarme con mi madre porque ella quería darme algo que al final se olvidó de llevar. En subte. Llueve. Tengo un agujero en los zapatos, que a su vez tienen una suela lisísima, gracias a la electricidad de caminar 8 horas diarias sobre una alfombra, y ahora, en las baldosas mojadas, son puro surf. Viene el subte. Entro. Somos pocos. En el medio del vagón, 2 chicas, una con guitarra, otra con una extraña flauta, se ponen a tocar folk chileno. No está mal. Pero convoca a las furias. Una gorda bestial, con 2 cromosomas menos y 1 solo diente, viene desde el fondo, en estado post-lobotomía, y se pone a bailar. Ok, no es exactamente una danza. Son movimientos que haría un mamut al ser electrocutado. Las señoritas cantantes no saben bien dónde meterse y se miran incomodísimas. La danza de la mega gorda evoluciona. Toma el caño del pasillo del subte y se encarniza con movimientos de pretendido erotismo. La compulsión del vómito invade a todos los integrantes del vagón. Desde el fondo de donde vino la rimbombante danzarina viene ahora, escandalizado, lo que parece ser su novio. Se trata de una forma sin ninguna similitud humana, proveniente de años de putrefacción cloacal. Interpela a la bailarina erótica a los gritos. Vos siempre seduciendo a todo el mundo, le dice, y le hace una toma de catch en la cabeza. La enorme bestia danzante le pellizca las orejas al grito de «Déjame en paz, déjame vivir, quiero ser libre». Se inicia un proceso de peculiar violencia. Se trenzan en algo que parece ser una maniobra Heimlich mal hecha. De fondo sigue el folk chileno. La gente trata de irse, alguno filma. El dúo del escándalo ya en el piso se besa. Me bajo en Plaza Miserere. ¿Dónde está la National Geographic cuando se la necesita? Un pequeño cuadro de que acaba de suceder en el Buenos Aires de hoy, hace un par de horas nada más. Bueno, el escritor se llama Debret Viana, lo pueden buscar en Facebook e interiorizarse más con su obra poética literaria. Y vamos a la sección Aquí y Ahora musical. Así es, tenemos en esta ocasión una banda de un tal Cirilo Fernández, pianista de jazz contemporáneo, que inicialmente en 2008 formó un trío junto a Mariano Sibori en contrabajo y Daniel Astor Piazzolla, el conocido como Pipi, en batería. Se meten en un género que mezcla un poco el rock, un poco el pop, jazz, música electrónica y conceptos clásicos de la música contemporánea de hoy en día. Luego llaman al muchacho este que... acá está, Nicolás Sorín, que es multiinstrumentista, compositor, tecladista y cantante. Y en el 2012 graban un EP en vivo en el Boris Club, y de ahí saqué un tema que se llama Hub or Jack. Si uno lo escucha dice, esto es una banda de afuera, por una cuestión del sonido que tiene, así, ¿no? Con pasajes bastante parecidos a, como decía Mella, a Oasis o a Radiohead, pero con un sonido también muy particular del jazz, dado por los instrumentos, con trabajo y batería y piano, con cosas bastante interesantes y bastante electrónicas. Así que ahora vamos a escuchar un poco de Fernández Cuatro. Le mandamos un saludo al señor Mariano Ponzo. Ah, sí. Porque quería que pasemos un tema de Fórmica. Pasa que la sección aquí y ahora justamente ahora la ocupa Fernández Cuatro el día de hoy. Pero si bien ya sonó, quizás en un futuro hacemos caso a su pedido, ¿verdad? Es uno así de nuestros fieles oyentes. Bueno, aprovechando eso también podemos... A nosotros a veces nos pasa de que por ahí tenemos muchos temas para pasar, o por ahí a veces pasa de que no tenemos tantos temas porque uno quiere pasar todo y a su vez eso también genera un cierto dilema existencial de qué carajo pasar en los programas, ¿no? Entonces uno diciendo, bueno, pasamos de tema, no, mejor lo pasamos para el siguiente programa. Pero si ustedes, oyentes, tienen algo para proponernos que quieren escuchar, o capaz, mirá, escuchaste tal banda y esto que el otro, nosotros lo vamos a emitir porque es un favor que nos hacemos entre todos, porque la idea del programa es pasar música que capaz que no se escucha tanto y de paso investigar y conocer nuevas bandas, que nunca está de más. Nuestro Facebook es facebook.com/unprogramaspicodélico, si lo buscas desde el URL, y si no, nos puedes buscar como Waka Jahuaca Radio. Posteen ahí, e incluso también las bandas mismas. Por ahí alguien que nos está escuchando y tiene una banda, que se acerque, que queremos darle lugar también a esas expresiones. Sí, acá hay espacio para que se puedan dar a conocer grandes bandas que por ahí no tienen las herramientas como para ser escuchadas de una manera capaz masiva, o salir en la radio, que es algo bastante interesante para las bandas. Uh-huh. El corazón es grande, el lugar para todos. Así que, señor Mella, vamos con el tema de Fernández Cuatro. Even while Bueno, vamos a escuchar ahora un tema de Sigur Rós, banda de Islandia que hasta ahora no habíamos pasado, me parece. Una de las bandas quizás más difundidas o más originales e importantes de este tercer milenio que estamos transitando en la movida del rock experimental. Tienen se podría marcar como un género de post-rock. Tienen cosas minimalistas, es decir, patrones rítmicos o melódicos que se van repitiendo una y otra vez, generando especies de estados casi hipnóticos. Es decir, el minimalismo labura con pocas cosas y las repite o las va variando de maneras casi imperceptibles de a poquito. Y vamos a escuchar del proyecto Valtari. Bueno, ¿qué es el proyecto Valtari? Es un proyecto que hizo la banda entre 2010 y 2011, que sacó una serie de canciones, las publicó en internet y le propuso a la gente que armara videoclips de los temas, a sus fans, por así decirlo, y luego hicieron una votación y eligieron los videos que quedaban oficialmente representando lo que es el disco. Y esto fue, en su momento, lo pasaron en el Conex el año pasado. La verdad está muy bueno, búsquenlo si tienen la oportunidad en internet. Sigur Rós, Proyecto Valtari. Son, la verdad, grandes mezclas de música y audiovisuales, ¿no? Es decir, es una gran obra audiovisual en sí misma. Y vamos a escuchar una de estas composiciones, se llama Varúa. Cabe destacar que Sigur Rós es una banda, como mencioné, de Islandia, y sus letras muchas veces están en islandés, a veces en inglés también cantan, pero muchas veces inventan un idioma. Es decir, además de que ya el islandés no lo entenderíamos, los tipos además tienen un idioma propio, inventan palabras. Y al fin de cuentas es un poco quizás más importante percibir la pronunciación de lo que está cantando el cantante, porque a pesar de que parece una mujer, como van a escuchar ahora, es un caballero quien canta. La pronunciación o la sonoridad, el color que tienen las palabras que va pronunciando, quizás son más importantes que el significado semántico de las palabras. Bueno, vamos con eso, después vamos a una tanda más, la última, y volvemos con el último bloque de Waka Jawaka. Ahora suena Sigur Rós, Varúa. Thank you. 89.7. 89.7. Radio Compartiendo. Una radio con oídos. Este sábado 24 de mayo, desde las 15 horas, homenaje al Chimu, Lucas Menghini Rey. Tercera jornada de cultura, música y memoria. Como el hombre que junta bien. Amigos y familiares rinden homenaje a su vida. Canciones, fotos, feria y kermés. En la Plaza del Vagón, Castelar, San Pedro y los Incas, frente a la estación de tren. Este sábado 24 de mayo, te esperamos. Sinfonía Fantástica. Un programa de radio en 5 movimientos. Sonidos clásicos que imitan lo moderno. Con Mariela Osorio, Ariel Hernández y la presencia de varios ausentes. Prende la radio. Sintoniza 89.7 y déjate llevar. Viernes 18 horas. Radio Compartiendo. Compartiendo. 89.7. Una radio con oídos. Vamos a escuchar ahora, estimados oyentes, en este último piso de este programa número 22 de Huaca Jahuaca, una pequeña música medieval irlandesa, un hallazgo del señor Fabio Mella, el operador. Solo lo que tengo entendido es lo heredó de una abuela, en un cassette lo tenía. Ajá. Que se descubrió en el fondo del océano. Sí, sí, sí. Una historia muy mística. Y luego lo pasaron al sótano de Andate. Ajá, mirá las vueltas de la vida, ¿no? Así es. Y vamos a escuchar esto y seguimos con más Huaca Jahuaca. Bueno, ya casi finalizando, ¿no? El programa. Queda poquito. Se podría decir. Pero queda sustancial también. Sí, faltan dos o tres temas. Dos temas, creo. De este séptimo programa. En realidad, programa número 22. Séptimo de la segunda temporada. Así 22 es. En total. En total, mierda. Vamos a pasar un poco a una banda que justo da la coincidencia con el clima que tenemos. Uh-huh. Por así decirlo. The Weather Report. Vamos a pasar un tema que pertenece al séptimo disco de dicha banda, el disco Heavy Weather de 1977. Cuando hablamos de Weather Report, ¿a quién nos referimos? ¿O cuál es el músico más importante, se podría decir, de la banda? Al señor Jacob Astorius, referente de todo bajista, el tipo que le sacó los trastes al bajo a un Fender Jazz Bass y lo convirtió en fretless, le dio ese sonido muy particular. Está esa historia de que Jaco siempre lo iba a ver a Weather Report y le decía a los músicos que él tenía que tocar con ellos. Y le dicen, bueno, mirá, nosotros ahora estamos con el. Estamos bien, pero tráenos algún archivo de lo que estés tocando. Y de repente le lleva una cinta. No sé qué tipo de cinta. Y les muestra lo que estaba tocando. Y la pregunta era, ¿cómo lograba ese sonido del bajo? ¿No? Porque era muy particular. Y le dijo que le había sacado los trastes. Eso hace que sea. Que tenga un sonido muy particular que, volviendo acá a Argentina, lo utilizó mucho Pedro Aznar, ¿no? Y bueno, un eximio músico que influyó a muchos bajistas de todos los tiempos. También se puede destacar al baterista peruano Alex Acuña. Un excelente percusionista en general, pero acá ocupaba la labor de percusión. Y han pasado muchos músicos. La verdad que es una lista muy, muy extensa. Y ya lo hemos dicho, hemos pasado bastante de Weather Report, creo que la primera temporada, hemos pasado el primer disco, Black Market. Que no estaba la presencia de Jaco. Pero bueno, acá tenemos la presencia de Jaco. Vamos a pasar el tema Palladium del disco Heavy Weather y luego seguimos con más Waka Jahuaca. Nos queda todavía algo bien sabroso para el cierre del programa. No se vayan de ahí, ya volvemos después de Weather Report, ¿verdad? Así es. Vamos. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar Palladium de Weather Report. Y ya finalizando dicha transmisión, ya siendo casi las 12. Falta muy poquito para las 12. También finalizando el programa número 7 de la segunda temporada de Waka Jawaka. Con la ausencia del señor Andate, ¿no? Se notó la ahí esa silla vacía. Habla mucho más que cualquier otro sentimiento que se pueda expresar con alguna palabra. ¡Qué poeta! A la mierda. Bien. Bueno, sí, pero Waka sigue. Waka es como un engranaje que a pesar de los nombres no para, ¿viste? Es una cosa, ya va más allá de nuestras corporeidades. Y como muestra de esto, está el hecho de que como cada martes, es decir, como cada último martes de mes, el martes que viene, 27 de mayo, va a haber un especial. Un especial es un programa temático, es decir, seleccionamos de manera aleatoria y caprichosa algún tema y pasamos solamente música relacionada con ese tema. Hasta ahora hemos hecho especiales diversos: jazz, folclore, tango, música oriental, especial maradoniano, especial de músicas del mundo. Pero el especial que viene, el martes que viene, es un especial muy especial, porque se llama Especial Bicicleta. Vamos a pasar música relacionada con nuestro amado medio de transporte, la bicicleta. Así es, salvo hoy que, bueno, que llovió con todo y tuvimos que, bueno, yo tuve que venir en remis. Pero nuestro medio de transporte, nuestro medio de transporte favorito y el que le decimos a la gente que use es la bicicleta, porque no contamina el medio ambiente. Y está esa cosa de vos lograr el recorrido que haces, ¿no? El esfuerzo que generás al pedalear hace que el lugar que llegues va a ser mucho más interesante en cuanto al alma, porque uno dice, mierda, yo llegué hasta acá por motus propio y yo hice todo ese esfuerzo para llegar ahí y me cagué de frío, me cagué de calor, o la gente me puteó, o casi me atropelló un colectivo o lo que sea, pero yo llegué ahí gracias a mis músculos, a mi pierna y a mi cabeza y a mi corazón. Así que este especial es muy especial para nosotros que sabemos andar en bici. Claro, porque digamos la verdad, Andate y Mella, que son la otra mitad de Waka Jawaka, todavía no saben andar en bici, si bien estamos intentando enseñarles de vez en cuando. Pero sí, es un especial que nos toca muy en el corazón a usted, Pato Benítez, y a mí. Obviamente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso todo el programa que viene. No se lo pierdan, porque a un recorrido histórico de cómo la bicicleta, no solo como medio de transporte, sino como filosofía de vida, ha incidido en la música. Más concretamente en el rock, seguramente. Pero bueno, un programa muy interesante el próximo martes con nuestro especial bicicleta. Por lo pronto vamos a despedirnos de Waka Jawaka 20 de mayo, es decir, hoy, con una música argentina editada en el año 1970. Es un disco del músico Jorge López Ruiz, músico de jazz. El disco se llama Bronca Buenos Aires, como mencioné, año 1970. Es decir, año en el cual no existía muchas de las cosas que conocemos hoy. Más de 40 años tiene ya este disco. Es un concierto para recitante, solista, coro y orquesta de jazz. ¿Qué es esto de recitante? Es que hay música y encima de esa música hay un poeta. Este poeta tiene nombre y apellido y es José Cherkasky. Un señor que ha colaborado con Piero en muchas composiciones. Los músicos que participan de Bronca Buenos Aires son Horacio Borraro en saxo, Fernando Helbard en piano, Ocho Lapubl en percusión, Jorge López Ruiz, que es el compositor, en el bajo. Además hay un coro de 7 integrantes, una orquesta de 12 integrantes, y hay invitados como Santiago Giacobbe en órgano, Alfredo Remus en bajo Fender y Enrique el Zurdo Reutzner. Es un CD que se puede encontrar en YouTube, muy interesante. Youtubeen nomás Jorge López Ruiz, Bronca Buenos Aires. Tiene 4 temas, de los cuales nosotros vamos a pasar el primero, el que le da la apertura. Se llama La Ciudad Vacía y es muy interesante la apuesta